es la vida que escogí y tú incluida. Esta es la cama donde duermo cada noche. Allí está el libro con que engaño a la costumbre y el ropero donde guardo la nostalgia. Todo empezó como se empieza la rutina, haciendo el culto a lo sexual por los rincones, trayendo flores como aval de lo sublime, besando todo lo besable y lo prohibido, de dos en dos, de seis en seis y de ocho a nueve. Se nos suicidan los motivos de seguir. Y se fue, se fue, se fue. La pasión se fue a otro lado, se nos fue. Y se fue, se fue, se fue. El amor con sus aliados se nos fue. Mientras tú dices te quiero, te preguntas otra vez qué hago aquí. Tú eras feliz porque escaseaban las opciones. Tus sueños no iban más allá de la banqueta. Mi amor por nuevo creó falsas expectativas. Hasta que un día te mentí, me sorprendiste. Hoy seguimos siendo parte de lo absurdo. Tú distraes tu apatía en las novelas. Yo te digo lo que quieres por costumbre. Tú me das lo que te pido sin quererlo. De dos en dos, de seis en seis y de ocho a nueve. Se nos suicidan los motivos de seguir. Y se fue, se fue, se fue. La pasión se fue a otro lado, se nos fue. Tú dices te quiero, te preguntas otra vez. Y se fue, se fue, se fue. La pasión se fue a otro lado, se nos fue. Y se fue, se fue, se fue. Mientras tú dices te quiero, te preguntas otra vez, ¿qué hago aquí?